bien. A veces es una novelita nocturna, a veces un virus de internet. Es algo que existe desde hace milenios y nadie lo pudo comprender. No se trata de ver quién tiene más culpa. No se trata de saber quién es más fiel. A mí me gusta mirar al escorpión en el cielo. A vos te gusta escuchar las ranas cantar. Paralelos, esperando nuestra mejor ola.